más. ¡A vos, flaca! ¡Informal! ¡A mí no me hables más! ¡Informal! ¡Yo! ¡Ahora voy! ¡Toca! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana! ¡Sí! ¡Ana! ¡Sí! ¡Ana! ¡Sí! ¡Ana! ¡Sí! Ojos abiertos del 10. Al bombazo siempre, claro. Juega con los ojitos abiertos, el gordo. ¡Falta! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pase para vos! ¡Yo le cambié a Alicia! ¡Alicia! ¡Levanta la cabeza! ¡Alicia! ¡Salite para otro lado! ¡No, no! ¡Viene abajo! ¡No me va a quitar! ¡Sube! ¡Sube! importará. ¿Qué te pasó, Facu? ¿Qué jugador? ¿Vos viste ese pase de allá donde lo metió? ¿Vos viste alguna vez? ¡No te marca nadie! ¡Cayo! ¡Mira, anda, se le cae a Magoy! ¡Anda! ¡Anda! ¡Mira, que mira, pa, pa, pa! ¡No, vos, que se pasa tu vida acá con mi vida, pero aquí! ¡Qué gracia, Carla! Vamos, que nos vamos. Ya, bueno, tiene capaz de ir a un lugar.